boli tras boli, lo siento como cuando empecé. Años han pasado y me han hecho crecer, con la mar de las mías que me ayudan a mantener la llama encendida pa' quemar a todo el poder. Después de la ambición no hay satisfacción, la apariencia rompe el saco, no tienen perdón. Son ratas y vampiras, pirates a campeón, pero con nosotras no tienes ninguna opción. A ver si solo yo lo siento así, aquí mucho hablar pero solo miras por ti. Abre tus ojos, mira cuál es su fin, el pez grande se come al chiquitín. Todo el mundo quiere ganar, para recoger antes hay que ir a sembrar. Todo el mundo quiere ganar, estar en el top y sentirse una star. Todo el mundo quiere ganar, para recoger antes hay que ir a sembrar. Todo el mundo quiere ganar. Dap Ways. Un reggae music trayendo el fuego. Timor de inconscientes, yo no quiero tu dinero. Aquí vivimos con los pies en el suelo. Venga con tus políticas y en todo el clero. A ver si solo yo lo siento así. Hablar, pero solo miras por ti. Abre tus ojos, mira cuál es su fin. El pez grande se come al chiquitín. Todo el mundo quiere ganar, para recoger antes hay que ir a sembrar. Todo el mundo quiere ganar, al estar en el tope, sentirse un azar. Todo el mundo quiere ganar, para recoger antes hay que ir a sembrar. Todo el mundo quiere ganar. Aquí en seguimos, y esto es Ion Radio, y seguimos en el centro de medios de la Feria de la Economía Solidaria, y estamos en un espacio de matadero un poco, ¿no?, entre dos actividades distintas, porque detrás de nosotros, a nuestras espaldas, va a empezar ahora los premios Sombra, que organiza Ecologistas en Acción, a los peores anuncios de publicidad de este año 2012, el año pasado. Y delante de nosotros está Radio Nacional de España haciendo también un programa de radio, así que ahora mismo tenemos dos emisiones en directo desde Matadero, Madrid. Pero nosotros vamos a continuar con nuestro programa. Hablábamos antes de turismo responsable y ahora ya tenemos en esta mesa del centro de medios a José Belver. Buenas tardes, José. Bueno, estás tomando apuntes, sí, sí. Estás escribiendo un apéndice en la situación del mundo 2013, que es junto con Óscar Carpintero, si no me equivoco, que es bueno un informe que se saca anualmente desde el World Watch Institute y lo edita FUEM. Ya habéis visto que mi inglés es el mejor del mundo. Insuperable. Insuperable. Por favor, Alba, si lo puedes decir tú. World Watch Institute. Ahí está. Bueno, no sé. Bueno, y nada, y entonces estás escribiendo para responder a la pregunta de si la sostenibilidad es aún posible, ¿no? Entonces, sí. Esa es nuestra primera pregunta, ¿no? ¿Cómo estás llevando este apéndice y en qué te estás basando para contestar a esta pregunta? Bien, pues nosotros el apéndice, como bien dices, que estamos escribiendo Óscar Carpintero y yo, está más enfocado a la situación de la economía española, pero utilizando un poco lo que viene tratando toda la publicación de este año 2013 del informe del World Watch, que está centrado en mostrar una forma de definición concreta de lo que es la sostenibilidad, más allá de la retórica que siempre se ha utilizado por parte del sistema, ¿no? De enverdecimiento del sistema, etcétera. Sí. Y concretándolo en base a mediciones científicas que nosotros utilizamos aplicado a la situación española, como puede ser la contabilidad de materiales, es decir, ver la economía más allá de lo que mide lo monetario y medirlo desde lo físico, desde, por ejemplo, indicadores como la huella ecológica, que también sería lo territorial, o casos como las emisiones, es decir, de distintos gases. Es decir, tanto la insostenibilidad del modelo económico español en su versión interna de insostenibilidad, de deterioro aquí, como de insostenibilidad en el exterior, en el sentido del deterioro ecológico y social que se genera fuera de España. Y además estamos enfocando, o sea, hay una parte analítica en este artículo y luego una parte propositiva donde estamos enfatizando líneas de salida a esa crisis ecológica desde la posición española, ¿no? Pues entonces explícale a los oyentes y a nosotras mismas también cuál sería la definición más real de sostenibilidad. Bueno, la sostenibilidad que nosotros en el artículo lo estamos enfocando desde una perspectiva ecosocial, es decir, sostenibilidad social y ecológica, pues en el sentido de permitir que una sociedad sea sostenible es permitir que esa sociedad pueda perdurar en el tiempo, uh-huh. Grosso modo, y teniendo en cuenta que la sociedad, digamos que, y al igual que la economía, el sistema socioeconómico es un sistema que está inserto dentro de un sistema natural que tiene sus límites, pues la propia sostenibilidad de este sistema socioeconómico dependerá de que no se franqueen esos límites y por tanto no poniendo en riesgo la perdurabilidad de esa sociedad. Evidentemente eso se puede hacer desde una perspectiva autoritaria, dominando una parte de la sociedad sobre otra. Esto sería las posiciones más ecofascistas a las que estamos advirtiendo cada vez más desde distintos ámbitos ecologistas de hacia dónde se podría acabar tendiendo en una supuesta vía ecológica del capitalismo, y sin embargo existe otra alternativa, que es hacerlo de una forma socialmente equitativa y democrática, que es la forma que nosotros consideramos que es la adecuada, ¿no? ¿Y cuáles son esos límites que no deberíamos de traspasar? Y también, si seguimos con este ritmo, ¿cuál sería el cálculo o, bueno, hasta dónde podríamos llegar? Pues mira, en cuanto a los límites biofísicos del planeta, precisamente en la publicación del informe del World Watch, una de las de los capítulos recoge una publicación científica que se publicó en la revista Nature, muy conocida, ¿no?, a nivel internacional y muy reconocida también. Uh-huh. En el año 2009 publicaron estos científicos y científicas de ámbito internacional una especie de delimitación de líneas rojas que no se deberían de franquear, uh-huh. Que consideramos esos límites biofísicos, y establecieron 9 de ellos, entre otros, por ejemplo, el cambio climático, la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, y otros tantos. No los voy a delimitar aquí todos, pero lo más importante, los que más me parece importante subrayar, son los 3 que ya se han franqueado, de hecho. Ah, sí, claro. Como son el cambio climático, por un lado, bueno, ya sabéis, por concentración excesiva de gases de efecto invernadero. Concentración porque emitimos mucho y la capacidad de absorber esas emisiones es delimitada en el planeta. Por otro lado, otro límite que se ha franqueado es el de la pérdida de biodiversidad. Hoy perdemos más especies animales y vegetales, 1000 veces más especies de las que perdíamos antes de la etapa de la revolución industrial, es decir, antes de la era fosilista, por así decirlo, de los combustibles fósiles, para entendernos. Y luego un tercer límite que se ha franqueado es el hecho de haber roto los ciclos del nitrógeno, que es uno de esos límites establecidos, los ciclos de nitrógeno que surgen de los propios procesos naturales de la naturaleza, que en este caso estamos perturbando por el hecho de asimilar mucho más nitrógeno del que la propia Tierra es capaz de asimilar, y eso deriva en contaminación de acuíferos, de océanos, y se asimila mucho más nitrógeno, se mete mucho más nitrógeno en la tierra de la que es capaz de asimilar, sobre todo por el tipo de agricultura que utilizamos, que es una agricultura muy intensiva en fertilizantes, además de muy intensiva en combustibles. ¿Y qué ha supuesto franquear esas barreras? No sé. Bueno, el hecho de franquear esas barreras, por ejemplo, en lo que se refiere a la biodiversidad, más allá de cuestiones más ecocéntricas y de respeto por los animales y las especies, sí, que es muy importante, más allá de eso, existe desde un punto de vista antropocéntrico, es decir, por nuestro propio interés, una pérdida de material genético que estamos haciendo desaparecer, además de una vulnerabilidad de los ecosistemas, porque si pensáis en un ecosistema, un animal que se alimente de tres tipos de animales y desaparecen dos de esos tipos de animales, la existencia del primero de los animales es mucho más vulnerable, claro, puesto que depende de una. Y luego el del cambio climático pues es bastante conocido en el sentido de elevación de las temperaturas medias globales, sequías, elevación del nivel del mar, etcétera, etcétera, que son cuestiones que a veces lo planteamos mucho desde el ámbito ecológico, haciendo un énfasis, como decía, muy ecocéntrico, pero en realidad yo esto lo quiero plantear desde una postura muy enfocada hacia la humanidad, en el sentido de que estas consecuencias, estos problemas ecológicos están derivando ya en consecuencias sociales en muchos países del mundo, donde a lo mejor no tienen el poder adquisitivo para protegerse de esas agresiones climáticas o ecológicas de distinto tipo. Y bueno, de momento solo se estaba planteando los límites, uh-huh, así más ambientales, pero habría otro límite fundamental, que es el de los recursos naturales también, que merecería también su comentario, ¿no? Y todo esto viene sobre todo, bueno, supongo que os basáis en que viene sobre todo por la huella humana que estamos dejando y también ese crecimiento continuo que no queremos frenar. ¿Se puede invertir este ritmo? ¿Podemos volver un poco hacia atrás y recuperar algunas cosas tradicionales que quizás, hemos abandonado, pero son tradicionales porque seguramente funcionaban? Sí, efectivamente. Realmente lo que tenemos que plantearnos es que muchas ideas como el progreso, uh-huh, o el crecimiento son ideas que deben de ser discutidas porque a lo mejor lo que estamos haciendo en muchos casos es destruir más que crear. El sistema productivo hoy en día está mucho más ligado a la destrucción que a la defensa de la vida y la generación de bienestar. Aunque en muchos casos no se haya permitido progresar en muchos ámbitos, por ejemplo en la medicina o en la alimentación en muchos casos, pero llega un momento en que es como si nos hubiéramos pasado de rosca. Y uh-huh, efectivamente, como bien dices, en algunos ámbitos, como puede ser el propio entorno, la propia producción alimentaria, se está demostrando hoy, hemos tenido que recurrir a estudios científicos para demostrar que formas de agricultura más propias de otros tiempos o más propias de poblaciones indígenas que, sí, por ejemplo, están desapareciendo, saberes que se están perdiendo, llegan a ser hasta más productivas de lo que lo son los últimos sistemas productivos más novedosos, con más tecnología y que más fertilizantes utilizan. También hay que saber cómo usar el término productividad también. Claro. Efectivamente, efectivamente. José, estamos en la feria de la economía solidaria. Esto también se hace como alternativa a la actual crisis que estamos padeciendo y que también viene por este voraz capitalismo. ¿Qué tiene que ver la crisis ecológica con la crisis económica? ¿Tienen algún tipo de relación? Vamos a ver, la crisis económica responde a la que solemos hacer referencia, responde a una crisis de demanda, una crisis de no ser capaces de satisfacer la demanda para la producción que existe y por lo tanto, bueno, todo lo que deriva de ello, una crisis financiera que es la que inicia toda la crisis, pero la crisis ecológica venía ya de antes, la llevaban advirtiendo de ella movimientos ecologistas y todo tipo de científicos desde hace unos cuantos decenios y bueno, puede tener cierto sentido, hay análisis que sí que dicen que parte de ese problema de crisis de demanda, además del endeudamiento, viene del excesivo subida de costes de los precios de los carburantes, por ejemplo, en Estados Unidos, o en el caso de España, por ejemplo, para España sí que puede tener cierta relación en el ámbito de subida de precios del petróleo, que son recursos que nosotros importamos, y nuestra diferencia entre importaciones y exportaciones es algo que tenemos en común países como Italia, Grecia, España, Irlanda, pero vamos, son cosas relativamente diferentes. Lo que sí importa es en lo que se refiere a las salidas, es decir, si las salidas a la crisis económica que vivimos hoy en día las tomamos sin tener en cuenta otras dimensiones de la crisis, como puede ser la crisis ecológica, nos encontraremos en muy poco tiempo, por los datos que tenemos, con crisis, lo que se llamarían crisis de oferta, por el hecho de que los recursos serían mucho más caros. De hecho, ya se apunta a que los recursos van a ser más caros por escasez creciente frente a demanda creciente, y eso puede generar una crisis si lo único que estamos enfocando como salida de la crisis es el crecimiento por el crecimiento. Claro, porque además el discurso capitalista es como habla del ecosistema como si no hubiera límites, y también como si nuestros deseos siempre pudieran ser hechos realidad siempre, y además que no somos conscientes para nada, y yo creo que no les interesa el ecosistema. No sé cómo lo ves tú, y además que me gustaría que nos comentaras un poco cómo está afectando esto a otro tipo de comunidades, como comentabas las comunidades indígenas, por ejemplo, o comunidades más pobres. A ver, son muchas cosas que me planteas, pero bueno, respecto a las necesidades ilimitadas frente a un espacio limitado, bueno, es evidente, cualquier persona coherente puede entender que nada puede crecer indefinidamente en un espacio finito. Aquí no estamos hablando de si crece o decrece el PIB, de lo que estamos hablando es si crece la dimensión material de la humanidad, es decir, somos cada vez más personas en este planeta y consumimos cada vez más, y eso depende fundamentalmente de cuánto producimos. Efectivamente, lo que producimos puede satisfacer unas necesidades u otras, y no hay que confundir necesidades y satisfactores. Puede que alguna vez, por ejemplo, para la necesidad de afecto, que es una necesidad humana más allá de las más básicas, es algo que podemos satisfacer mediante relaciones sociales, o es algo que podemos satisfacer mediante consumo, la compra de la última prenda para estar a la moda, ¿no? Sí. Una alternativa u otra pueden tener consecuencias sociales y ecológicas muy distintas. Si establecemos formas de crear sociedades mucho más convivenciales, con más espacio para las relaciones interpersonales, seguramente satisfagamos una de estas necesidades fundamentales para la humanidad, para las personas, quiero decir, frente al modelo de pues yo solo, que vivo solo, estoy triste, pues me voy a comprar cada vez más cosas porque es lo que el sistema productivo me está diciendo que debo hacer, o es la única solución que tengo frente a ello. Claro, es que hay que tener cuidado porque juegan muchísimo con las emociones. Claro, efectivamente, y es el elemento clave, esto lo han hablado muchos distintos sociólogos, economistas, la cuestión de necesidades y satisfactores. Las necesidades humanas han tendido a ser, son las mismas en cualquier parte del planeta y a lo largo de la historia. Necesidades básicas que no cambian. Lo que pasa es que lo que cambian en las sociedades son los satisfactores, y eso depende mucho también de las relaciones de poder que existan y las estrategias que se utilicen en función de quién domina en esas relaciones. Y el discurso, cortoplacismo, ¿no? En definitiva. Claro, el cortoplacismo este que mencionabas, pues tiene mucho que ver con la lógica neoliberal de los últimos 30 años, donde bueno, se podría decir que ha sido una estrategia de clase frente a un sistema que ya no conseguía sacar las mismas rentas, las mismas ganancias, pues lo ha ido haciendo a través de lógicas mucho más cortoplacistas, financiarizadas. De la inmediatez, ¿no? De lo quiero todo para ayer. La inmediatez se ha ido, digamos que ha ido fluyendo hacia todos los ámbitos de la vida. José, has estado esta mañana en una mesa de debate con Carlos Taibo y con Isidro López. Carlos no estaba hoy. Ah, Carlos no ha estado al final. No ha podido estar. Bueno, lo estaba viendo aquí en el programa. Vaya. Bueno, la cuestión es que la mesa de debate ha ido sobre las salidas a la estafa global permanente. Pues para cerrar un poco, dinos esas líneas, esas salidas posibles, que también decías que en el apéndice estabas escribiendo sobre pues proposiciones, ¿no?, a la salida de la crisis. Sí. Y también, para acabar con un buen sabor de boca, también dinos que la sostenibilidad aún es posible. La sostenibilidad... Quiero escuchar eso. Por supuesto, no, claro. La sostenibilidad aún es posible, lo que pasa es que requiere un esfuerzo, y es un esfuerzo que no va más, o sea, que va mucho más allá de lo puramente individual. Muchas veces también erróneamente desde el discurso ecologista o desde la reflexión sobre la sostenibilidad se hace un enfoque muy dedicado a la cuestión del consumo. Yo quizás lo he estado haciendo en este momento, pero ponía el énfasis de que lo que consumimos depende mucho de cómo se produce, cuánto se produce, quién produce, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido existen formas. Lo que pasa es que sociedades socialmente sostenibles, socialmente equitativas y ecológicamente sostenibles son posibles, pero requieren de un compromiso político. Y ese compromiso político puede actuar en varias esferas. Mucho más allá de lo individual, existen las esferas colectivas y las esferas políticas. Desde mi punto de vista, la envergadura de los problemas, como pueden ser pues estos que decía, el cambio climático, etcétera, o el pico del petróleo, o distintos problemas que se están advirtiendo, requieren de leyes y de incentivos económicos que apunten a otras direcciones, que permitan estimular sectores que sean mucho más sostenibles ecológicamente, como puede ser la agricultura ecológica, la rehabilitación de edificios, que fomenten el transporte colectivo frente al transporte individualizado, que permiten fomentar otros sectores como el de los cuidados, del que la economía feminista está advirtiendo uh-huh. cada vez más, ¿no? Claro. De la pérdida de cuidado, la crisis de cuidados, además de las demás crisis. Otros sectores como la energía renovable, la química verde o el aprovechamiento de residuos para que se conviertan en recursos para otros sectores, son sectores que pueden, además, existe cada vez más evidencia de ello, que pueden crear mucho empleo ante una crisis también de empleos, ¿no? Como la que tenemos con el nivel de paro que existe en este país, por ejemplo. Bueno, estos son solo algunos ejemplos de políticas que se pueden hacer, pero no hay que esperar tampoco a que todo cambie a nivel político, sino que ya se puede empezar desde aquí y ahora en formas distintas de producir y de consumir, y eso es lo que creo que la economía social y solidaria está demostrando este fin de semana aquí. Desde las redes más informales, como pueden ser grupos de consumo, bancos de tiempo, talleres de reparaciones, etcétera, por un lado, o las más formales, como puede ser la banca ética o las cooperativas energéticas, pues demuestran que se puede salir de la lógica dominante en la forma de producir, en la forma de consumir, y demuestran que, bueno, que se puede de esta forma crear tejido social para lograr esos cambios políticos. Perdónanos, José, porque estamos escuchando de fondo el inicio de los premios Sombra, que eran a las 5 de la tarde, y por eso, bueno, pues estáis desde casa y estáis escuchando, que sepáis que es eso, que es el inicio y que estamos justo al lado compartiendo espacio. Pero bueno, lo que decía José es muy importante, además, que es que todo esto requiere de un cambio de conciencia en todos nosotros, y esperemos que a lo mejor la crisis nos haya ayudado a darnos cuenta de hacia dónde íbamos y tomemos otro camino. Las crisis en general suelen ser puntos de inflexión donde los cambios sociales tienden a removerse mucho más rápido. Pero esperemos dejar un pozo. Y yo creo que esto está empezando aquí y ahora, y de hecho, bueno, creo que esto es una demostración de que sí se puede. Hay que ser positivos, además, siempre. Pues muchas gracias, José Volver. Gracias a vosotras. Muchísimas gracias por toda la información. Y seguimos aquí en el Centro de Medios de Matadero Madrid. Ion Radio. Un camino en busca de respuestas. Meta Comunica. ¿Vas más allá? Come and join the British Army. Tooraloo-ra-loo-ra-loo-ra. They're looking for monkeys up on the zoo. Says I fire the fest like you. I join the British Army. Sarah come them back to cake. It's all for poor old leathery sake. I threw myself into the lake, pretending I was Baldy. Tooraloo-ra-loo-ra-loo. I've met me mine, how would you do? I wore my ticket on to you and left the British Army. Seguimos aquí en el centro de medios de la Feria de la Economía Solidaria desde Matadero, Madrid. Estás escuchando Ion Radio y ahora os vamos a dejar con los premios Sombra que organiza Ecologistas en Acción. Otorgan este premio desde 2008 y la peculiaridad de este certamen es que los premios que otorga son a las peores publicidades. Digamos que es un concurso contrapublicitario y os vamos a dejar con ellos en directo. Son anuncios que han destacado en los últimos 12 meses por transmitir valores sexistas, xenófobos, insolidarios, consumistas o por hacer pasar un producto como ecológico sin serlo. Así que disfruten. Medio de transporte a convertirse en un placer. Y placer, placer, conducir estos coches. Y ahora... el siguiente anuncio. Bankia. El banco de las personas. El banco que te llama por tu nombre. El banco que se preocupa por los procesos. Por fin ha aparecido este banco. Por fin existe un banco que nos trata como nos merecemos. Bankia. Tijera para Bankia. ¿Un recorte para Bankia? Y vamos a ver por qué está aquí como último de los nominados a los premios Sombra del 2013. Bien, Bankia y su campaña Empecemos por los principios opta en la categoría a toda una trayectoria. Multisistémica en el que estamos. Ion Radio, el camino hacia la información. And I'm so tired and there's no time to sleep. Centro de medios de la Feria de la Economía Solidaria que está organizando REAS y el Mercado Social de Madrid y estamos en Matadero. Ahora mismo acabamos de escuchar quién ha sido el ganador de los premios Sombra que organiza Ecologistas en Acción. Y ha sido, como no podía ser otro, Bankia, por los errores del pasado. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio y para cerrar ya este centro de medios de la Feria de la Economía Solidaria tenemos a Andrea y a Miquel. Ellos son dos de los organizadores de todo lo que ha acontecido durante este fin de semana en Matadero, Madrid. Buenas tardes, Andrea, Miquel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, están muy cansaditos los dos. Ha sido duro. Con la voz un poco mal. Demasiadas relaciones. Nada, simplemente toca ahora examen de evaluación, ¿no? A ver, ¿cómo lo habéis visto? ¿Cómo habéis visto la afluencia? Yo, la verdad, que me parece casi un éxito, pero no sé vosotros cómo lo veis. Pues muy positivo, sí. Hemos llegado a las expectativas que nos planteábamos y yo creo que en algunos aspectos hasta nos ha sorprendido gratamente. Afluencia, diversidad de gente y bueno, y la respuesta y la riqueza, digamos, de las empresas y entidades que han participado en la feria. Han sido un total de 132 expositores, ¿no, Andrea? Sí. La verdad que ha sido un éxito. ¿Cuál era uno de vuestros objetivos de alcance? Objetivos. Sobre todo, además de que participaran todas las entidades, también estaba el tema de la campaña Multiplícate por Dos, para que se integraran más entidades y que esas entidades estuvieran como expositoras dentro de la feria, ¿no? Una de esas entidades son vosotras. Ella es nuestra madrina, ¿verdad? Sí. Y bueno, ese era uno de los objetivos y también el tema de la visibilización y hacia más gente, ¿no? Que vinieran otros públicos. ¿Cómo has visto la difusión en medios? Ya que también es una de las artífices de este centro de medios. Tema. Sí. Pues hubo mucha difusión, no mucha previa, aunque nos hubiera gustado más difusión previa de medios comerciales. Pero de medios comunitarios sí hubo mucha difusión, ¿no? Y también de algunos medios así como Europa Press, El País sacó algo, La SER también con carne cruda, ¿no? Ah, cierto. Sí. Bueno, están poniendo ya el ojo. Están aplaudiendo aquí atrás y si lo podéis escuchar desde casa a ese spot que ha ganado de los premios Sombra, al peor anuncio de los últimos 12 meses. Bueno, Miquel, no sé cómo desde la organización, ¿qué tal has visto la relación con todos los organizadores, con la afluencia de gente y con Matadero Madrid? ¿Cómo han sido esas sinergias? Bueno, este ha sido, digamos, el primer acto, por así decirlo, público de la economía social y solidaria madrileña y yo creo que ha sido, digamos, una puesta en escena pues muy, muy rica, variada, como hemos dicho anteriormente, y que está ayudando a ofrecer a la sociedad y a la ciudadanía pues experiencias reales y prácticas que llevaban muchas de ellas años trabajando por otros modelos de economía y que es hora y son tiempos en los que conocer otros modelos, otras experiencias, tiene la potencia de multiplicar mucho más rápidamente este tipo de modelo que lo que busca es dar respuestas a las necesidades sociales y no tanto a los rendimientos del capital, ¿no? ¿Creéis que este periodo de crisis puede ayudar a una mejor acogida del mercado social? Yo creo que son los momentos de las crisis en las que, dependiendo, digamos, del enfoque, ¿no?, en el que quieras poner tu atención, una crisis evidentemente obliga a pensar en cuestiones de cambio. La crisis te está diciendo que algo no va bien y que tenemos que cambiar. Y en ese sentido, las empresas y entidades y el movimiento de la economía alternativa y solidaria, pues así lo vemos, ¿no?, como una buena oportunidad para dar a conocer en unos tiempos en los que la gente y la sociedad está necesitada de ver otros modelos y otras experiencias. Así que junto con otros proyectos que se asemejan mucho a todo lo que hemos visto a lo largo de estos dos días, pues considero que en los próximos años vamos a dar mucho que hablar. ¿Podemos decir que esto ya es una realidad? Porque lleváis 3 años invisibles, un año invisible, no sé cómo lo veis. Sí, REA es la organización con la que parte el proyecto del mercado social. Nació en el año 1995, o sea, son más de 10 años, digamos, de experiencias y de reflexiones en torno a cómo poner en práctica otras formas, ¿no?, de organizarse en el ámbito de la economía, desde el sector productivo, la generación de servicios, hasta el desarrollo de herramientas y proyectos de financiación, que tenemos muy claro que ahí es donde más incidencia debemos hacer, y los proyectos como FIARE, COP57 y otros microproyectos que existen en torno a gestiones de ahorro y aportación de crédito, ¿no?, a proyectos empresariales alternativos, son una herramienta fundamental para consolidar este tipo de iniciativas. Uh-huh. Y asimismo también, pues, el tema de la organización de los consumidores es algo que tiene también un valor muy importante, ¿no? La capacidad que tenemos todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas, en, como decían algunas personas, votar cada vez que compramos. Mm-hmm. Andrea, después de todo el fin de semana, ¿te quedan fuerzas para pensar en una segunda feria de la economía solidaria? El año que viene. El año que viene ya, ¿no? Lo empiezo a pensar en diciembre. Sí. Bueno, pero ya está la idea proyectada para darle continuidad a esta iniciativa que ha ocurrido este fin de semana, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Esto fue todo un éxito y estamos muy contentas, o sea que creo que sí, a por la segunda. Vamos. A ver qué espacio, ¿no? Capaz que necesitamos un espacio más grande. Claro. Seguramente de aquí a un año habrá muchas cosas que pasen que seguro que multiplicará lo que hemos tenido en este 2013. ¿Y qué le dirías ya, bueno, no sé si para terminar, pero qué le dirías a aquellas personas que escuchan Mercado Social o Economía Solidaria y se piensa que es un tipo de ONG, o que se piensa que solo tiene que ver con el mercado justo? ¿Qué les dirías para que lo entiendan bien? Bueno, pues yo creo que para quienes han podido visitar la feria, han podido ver in situ físicamente lo que es un mercado social, lo que es la posibilidad de comprar y adquirir bienes y servicios en los que las empresas que los prestan, pues además de ofrecer servicios y productos de calidad y a precios justos, son pues una alternativa real a la hora de poder decidir qué compro y a quién y cómo lo compro. Y en ese sentido, el mercado social es la continuidad de la feria a lo largo de todo el año. O sea, ahí digamos que a través de la página web mercadosocialmadrid.net o consumoresponsable.coop, ahí vas a poder conocer y seguir, digamos, pues todas las empresas y entidades que están participando dentro del mercado social. Y bueno, como decías que iba a ser el cierre, pues a mí me gustaría hacer como una pequeña evaluación de todo el trabajo que hicieron vosotras dentro del centro de medios, que fue un trabajazo, y el enfoque también, sí, acá Lourdes y todas, pues han puesto su grano de arena para que salga un centro de medios desde la feria y decir no solo que otra economía es posible, sino también otra comunicación. Algo muy importante a nivel de medios, que sí, nos gusta que se difundan las cosas, ¿no? Pero también es cómo se difunden y qué perspectiva tienen, ¿no? Eso es muy importante. Y creo que desde el centro de medios sí se logró hacer esa perspectiva social de la economía. Y bueno, que les agradecemos desde todo el conjunto del mercado social por unirse como entidad de Metacomunica y también por participar y hacer posible el centro de medios. Ya viste que lo teníamos, gracias, muy claro desde el primer momento en que te conocimos. Lo teníamos, sí, muy claro lo que queríamos estar dentro del mercado social y además difundir la filosofía del mercado social. O sea, esos son dos objetivos clarísimos. Bueno, pues nada, pues llegamos al final del centro de medios. Ahora mismo a mí me aturde un poquito hasta de pena y todo, sí, por todo el fin de semana que hemos pasado de radio, de comunicación y de mercado social. Así que damos el cierre a esta cobertura entre las radios comunitarias de Madrid y, bueno, pues larga vida a la feria y al mercado. Y muchas gracias a vosotros también por el trabajazo que estáis haciendo, de verdad. Y a vosotras, a todos. Ion Radio. ¿Te apuntas?